¿Dónde estoy? Escuchar mis sentimientos. Un abrazo. Yo. Cada vez que me levantaba de la cama con la misma obsesión, aquí estoy, discusión tras discusión, mirando este drama que a largo plazo se convierte en trauma. Lágrimas sueltas inundan el pasillo con un suave olorcillo a sangre. En las esquinas mi madre tendida en el suelo, se acabó la partida. La veo herida de la paliza que mi padre le propina. Yo asustado, tan solo tengo 7 años, la ira me domina. Y lo único que puedo hacer es mirar y gritar: papá, no la vuelvas a pegar. Pero mis palabras son en vano y las noches escalofriantes en este cuarto donde las voces y el olor a alcohol son los representantes. Mirarme y observar mis llantos: papá, ¿por qué hiciste este daño? ¿Por qué pasar estos malos ratos? Lo siento tanto, porque tuve que ver esto. No quise echarme a llorar, pero voy a borrar mis recuerdos. Cuando eres pequeño y ves estos altercados, te vas haciendo mayor y se te quedan grabados, y la memoria se encarga de que te acuerdes. Pero cuando veía a mi madre borracha, se me caía el alma. Al fin y al cabo, ella es una persona maravillosa. Lo que pasa que cayó en el alcohol por mi padre en esta vida asquerosa que tantas ruinas y depresiones ocasiona. Luego iba a mi cuarto a pegarme a mí, me agarraba de la garganta y me pegaba. Yo gritaba hasta la hora de dormir y taparme la cara con la manta, y mi pobre hermana recibía su parte y ya solo intentaba ayudar, pero tampoco podía. Yo veía los objetos girar cuando los empezaba a tirar cada mañana al despertar. Yo me levantaba por los gritos que escuchaba, iba al cuarto de mi hermana y veía cómo tiraba cajones, muebles, de todo, como un loco. Luego venía para el mío y lo mismo, ya teníamos otro lío. Era como una apisonadora destruyendo todo con su mano maltratadora. Y cuando alguien le plantaba cara huyendo: papá, no te das cuenta de lo que estás haciendo, del dolor que estás infligiendo. Lo siento tanto, porque tuve que ver esto. No quise echarme a llorar, pero voy a borrar mis recuerdos. Ahora pensar solo un momento, nada más nacer, ver a tu padre pegar palizas a tu madre, hermana y a ti mismo, y crecer con una sensación de ira y de malestar. Por eso nunca mucha gente que me veían en clase riendo no sabía lo que en casa cada vez que llegaba yo contemplaba. Todos los días en el autobús rezando como un idiota para llegar a casa y ver como mi madre pota, mi alma rota. Y ahora rapeo sobre ello porque tengo que borrarlo. Mi padre al oír esto probablemente quiera excusarlo de alguna forma, pero no puede remediarlo, porque es la verdad. Porque nunca pude llegar a ser feliz, porque no puedo aún borrar esta cicatriz. Porque los fantasmas del pasado no mueren, te joden cuando quieren, aparecen y desaparecen cuando se les antoja. Aún recuerdo cuando tuvimos que ingresar a mi madre en urgencias viéndola sangrar, y fue a juicio y no quiso testificar. No te remuerde la conciencia, papá, cuando se ponía gafas de sol para disimular. Por lo menos luego cambiaste y te volviste mejor persona. Por eso no te guardo tanto rencor de aquellos días de terror que tuvimos que pasar. El sabor de la comida y ese olor putrefacto han dejado mi pensamiento intacto. Recuerdo esos días grises en que la pegabas. Pues bien, cabrón, escucha ahora mis frases. Lo siento tanto, porque tuve que ver esto. No quise echarme a llorar, pero voy a borrar mis recuerdos.